adiós enamorado si no ensayo, si no sirve nada. Esto es el emoción, confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado si no ensayo, si no sirve nada. Esto es el emoción, confirma el sentimiento. Qué mala suerte el amor, buena suerte.